la tierra ahora muestran sus formas parecidas a pulmones con miles de ramificaciones por la evolución. Desbordan ríos que queríamos como bonsai. Ahora las calles han vuelto a ser de tierra. Y el secreto, eso es lo que mi alma espera. Las cosas siempre están caídas.